dicen los versos famosos, mi carta que es feliz, pues va a buscar. Pero el poeta en su fuero no supo que carta o giro no llegará a su destino si no la lleva. Esta vez es la buena, mira, mira cómo suena el niño Sarri, el gran Caleas, te lo cantan en Vallecas o en Vica, el rap que salpica. Después de escuchar esto irás a ver a la vecina, tenemos la rima, tenemos la pegada. Hemos compuesto temas a las 6 de la mañana, como si nada, y no somos los mejores, pero nadie, solo el alcohol nos saca los colores. Niña, te has quedado sin flores, pero te lo canto, el 14 de febrero te regalaré un orgasmo, así de claro. Ahora dirás, ¿cómo se lo flipa el niño Narri? Pero te di placer hasta en el DNI, ¿dónde iré a parar aquí? Rimándomelo con calles, rap entre juglares, chavales haciendo malabares. Yo no solo cierro bares, también los abro, ya os lo dije, cabrones, soy la semilla del diablo, el más borracho. ¿Dónde iremos a parar, Caleas? De momento yo a Barajas, tú a Vallecas, pero no me frenan, hijos de puta, subnormales. ¿Por qué? Porque vengo de la caña burra de Lenares, pasando calamidades, voy pa'lante, no te quepa duda. Intento desenvolverme entre agudas, llanas y esdrújulas, y me la suda. Voy borracho, fumo mucho, cojo un mocho, como techo, pillo cacho y como chocho, ya lo he hecho. ¿Dónde iremos a parar? Cojones, no lo sé, pero seguiré haciendo canciones, castigando mis pulmones hasta el día en que me muera. Palmo de cáncer de pulmón, eso es lo que pondrá en mi esquela. Pero mientras, cantaré a las tres marías, a la puta virgen, a la policía y a la que me follaría. ¿Qué será de mi vida entre litros y letras? ¿Qué será de nosotros, Caleas? Andando con Sarri, borracho, sorry, disculpa, somos como Timón y Pumba. Después de una dura jornada de trabajo, no hay nada mejor que tomarse un buen botijo. Con mi hombre Larry discontinuamente fijo, igualdad para mis compañeros exijo. Los de Vía de Dublín me comen el pijo, a sueldo mercenario, estilo estrafalario. Mi segunda casa, sabes, es el vestuario, el EVE, la urbe del Castle Jimmy Jazz. En el provocón con 100 copas de más, me acuerdo cuando íbamos a la sala kebab. Sarri, tira la Blackberry, montate en un ferry con Caleas, tú no que te mareas. Sabes que si hace falta el improviso a la Calabroucho, agito la botella, se dispara el corcho. Aparta que te mancho, somos Quijote y Sancho, yo largo, tú más ancho, yo pincho, tú gazpacho, to hincho de los fritis, más bueno que los petit suisse. De gremio del correos tenemos una carta pa' ti, la musa de la corna, musa azúcar, blue sal. Podemos hacer rimando la ruta que sal, nunca mande ganja en un paquete postal, porque si lo huelo se lo tendré que incautar. Millones de sellos con la cara de Juan Carlos, uno a uno hay que arrancarlos y quemarlos. Sarri Celeberry, mo, se no eres pauperri, mo, más bien es pulkerri, mo, tranquilla barri. ¿Dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar? No sé. ¿Dónde irá a parar? Lo sabes tú, lo sabe él. ¿Dónde irá a parar? Puede ser un enigma, pero ¿qué es la vida si le falta la intriga? ¿Dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar? No sé. ¿Dónde irá a parar? Lo sabes tú, lo sabe él. ¿Dónde irá a parar? Puede ser un enigma, pero ¿qué es la vida si le falta la intriga? ¿Dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar? No sé. ¿Dónde irá a parar? Lo sabes tú, lo sabe él. ¿Dónde irá a parar? Puede ser un enigma, pero ¿qué es la vida si le falta la intriga? ¿Dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar? No sé. ¿Dónde irá a parar? Lo sabes tú, lo sabe él. ¿Dónde irá a parar? Puede ser un enigma, pero ¿qué es la vida si le falta la intriga?